La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, en nuestro programa número 77 del 5 de junio del 2012. Vamos a trabajar sobre temas aparentemente distintos, pero que tienen un denominador común, que es esta idea de lo que se deshace, de lo que se desarma, de lo que se pierde y de lo que no se transforma. Como siempre, iniciamos con lo que llamamos la lógica Cromañón. Sabemos que el juicio denominado Cromañón 2 sigue en marcha con sus audiencias. En algún momento vamos a hablar con algún referente del movimiento Cromañón sobre qué está pasando en ese juicio. Pero hemos sido sacudidos por dos temas que parecen distintos, pero ustedes saben que nuestra propuesta es lo que llamamos la travesía institucional. O sea, que aquello que parece distinto en realidad es lo mismo, y muchas veces aquello que parece lo mismo resulta completamente distinto. En este caso vamos a enfrentar directamente con uno de sus protagonistas actuales el tema de qué está haciendo la universidad con los profesionales, los académicos, los docentes, los intelectuales que han trabajado en ella, y al mismo tiempo y posteriormente vamos a seguir trabajando sobre los temas de la ciudad de Buenos Aires con algunos de sus más esforzados militantes por este tema nuevamente de se deshace, se rehace, de qué manera y cuánto hay de pérdida y cuánto hay de ganancia en estos permanentes movimientos donde parecería ser que la lógica de la construcción es sustituida por la lógica de la destrucción. La destrucción es de alguna manera uno de los elementos de la lógica Cromañón. Cuando la lógica Cromañón es hegemónica, algo se destruye, algo se pierde, algo no se va a transformar y evidentemente la muerte gana otra de sus batallas. Estamos acá para de alguna manera entender estos procesos, intentar revertirlos y conmocionarnos con lo que sucede. No somos indiferentes a nada de lo que sucede y por eso tenemos entrevistados de suma importancia para nuestro programa número 77 que en este momento comienza. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Como habíamos anunciado en nuestra editorial, vamos a trabajar sobre esta idea de deshaciendo la universidad y en parte porque me he sentido especialmente conmovido por una situación actual. Yo soy docente universitario del año 75, estoy por cumplir 64 años, tengo mis barbas en remojo, como dijo nuestro entrevistado, y justamente de lo que vamos a trabajar hoy es qué está pasando en la UBA respecto a algo que se podría llamar como una aplicación de una doctrina de seguridad nacional universitaria, donde algunas personas, docentes de extensa trayectoria, por un hecho que podríamos llamar estadístico-biológico, aparecen dentro de un campo de los prescindibles, jubilables, sin apelación, inclusive dentro de una práctica que es además ilegal. Nuestro entrevistado es Eduardo Gruner, que es ensayista, sociólogo, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Eduardo? Alfredo Hola, Grande, Pedro, te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, yo he leído, como tantos otros, una nota que vos escribiste en relación al tema este de lo que creo que vos llamás los jubilables, ¿no? En la UBA tienen 65 años y pasan ya a una especie de disponibilidad sin aparentemente ninguna posibilidad de apelación. Quería, como dije, yo también soy docente universitario hace muchísimos años, un poco profundizar en esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es para vos la razón que la UBA está actuando de una manera, no sé si autónoma o autista, en relación a este tema, ¿no? Bueno, me gustó mucho el término autista, efectivamente, porque parecería que la UBA confunde la autonomía con su absoluta prescindencia de toda otra consideración que no sea una especie de lógica encerrada en sí misma, que además no, francamente te digo, no termino de entender bien cuál es ni cómo esa lógica puede pretender ponerse por encima, incluso sin entrar en toda otra cosa, en toda otra serie de debates políticos mucho más complejos, como la UBA pretende poner por encima de una ley votada por el Congreso de la Nación a fines del 2009, votada por absoluta unanimidad, lo cual es bastante raro en las leyes del Congreso de la Nación, pero que evidentemente nadie se sintió con suficientes argumentos como para objetar. Bueno, sea como sea, la UBA efectivamente está incumpliendo esta ley. La UBA es hoy una institución del Estado que está fuera de la ley, que está literalmente fuera de la ley, invocando nada menos que una autonomía que fue en su momento conquistada duramente a partir de la reforma de 1918, se supone que para beneficiar a los miembros de la UBA, y se está utilizando para perjudicarlos, además de hacerlo, como vos bien dijiste, ilegalmente. El efecto es este que vos describías, es el efecto, incluso te diría que ya el problema y el conflicto se ha vuelto tan grande que, por suerte, lo que está en cuestión no es solamente que ya sería muchísimo, ¿verdad? La situación de estos 651 profesores de la UBA que están en este momento en estas condiciones, sino que ha trascendido incluso esos casos particulares para transformarse en un gran debate sobre qué está haciendo la UBA. Esto es un ajuste, hay que llamarlo como se debe, es un ajuste gigantesco que viene a sumarse a otros que yo llamé ajustes permanentes en ese texto al cual vos te referías, que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, como es el hecho de inaudito, intolerable, de que en la UBA exista un 30% de sus docentes, más de 10.000 personas, que trabajan ad honorem. Es decir, que trabajan gratis para la UBA, pero no para ellos, porque hay gente que tiene que viajar, ¿verdad? Que tiene que comprar claro. Libros, que tiene que comprar materiales, que tiene que usar su tiempo en dar clases. Si agregas a eso que del restante 70% hay a su vez un 70%, de docentes que aun cuando reciban una magra renta están sin concursar, es decir, son interinos, o sea, no tienen la más mínima estabilidad laboral. Por alguna razón, este tema ahora de los 651 jubilables ha destapado la olla. Se ve que había mucho malestar, mucha bronca acumulada, una especie de mar de fondo, y esto ha servido como pretexto, en el mejor sentido del término, para que finalmente adquiera estado público. Quería tomar algo que vos dijiste, que también lo escribiste en relación a la reforma universitaria, que yo siempre pensé que, ¿por qué llamar reforma algo que en realidad fue una revolución universitaria, ¿no? Porque cambió todo el sistema de universitario en Argentina, ¿no? En realidad fue mucho más revolucionaria que algunas cosas que se dicen que son revolucionarias y después ni siquiera terminan siendo reformistas, ¿no? Pero voy al punto. ¿Vos no crees que en tantos años y décadas que han pasado los claustros empezaron a funcionar también un poco autistas, o sea, el de docentes, el de graduados, el de estudiantes, que los estudiantes a veces han hecho movidas muy importantes, por ejemplo, en relación al... Sí, sin duda. Y que estuvieron pobremente acompañados por los otros claustros, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque... Bueno, sí, estoy plenamente de acuerdo con vos. El sistema de claustros, dicho sea entre paréntesis, una palabra que viene del sistema monacal de la Edad Media, ¿verdad? Claro. Y que es subjetiva en ese sentido y nunca se cambió. Bueno, pero más allá de eso, el sistema de claustros ha quedado completamente obsoleto, está congelado en una concepción de compartimentos estancos. Una de las peleas que ciertos sectores desde hace mucho tiempo estamos dando, por ejemplo, entre muchas otras que cuestionan la rigidez de ese sistema de claustros, es la pelea por lo que ha dado en llamarse el claustro único, claro, de docentes, porque la rigidez es tan grande que los docentes que yo mencionaba recién, los docentes no concursados, los docentes interinos, cuyo carácter de interinos o de no concursados, por supuesto, no es responsabilidad de ellos, porque es, o debería ser, deber de la propia universidad el tener a todos sus docentes concursados, no solamente por la estabilidad laboral de los docentes, sino para un correcto y eficiente funcionamiento de las cátedras. Entonces, estos docentes no concursados, que son la inmensa mayoría de los docentes de la UBA, no tienen representación alguna, no tienen ciudadanía dentro de los así llamados claustros de la universidad. Su representación es, en todo caso, muy indirecta bajo la ficción del claustro de graduados. Claro. Es decir, te da la paradoja de que existe un claustro, que existe, sí, digamos, legal y formalmente, un claustro de graduados, cuando los graduados, por definición, son los que ya no están en la universidad, y no existe representación directa para su ciudadanía de un 70% de los docentes no concursados que sí están trabajando cotidianamente desde hace décadas, en algunos casos, dentro de la universidad. Bueno, ahora, vos es que yo, bueno, no tenés por qué saberlo en realidad, pero yo sí lo sé, yo hace más de 35 años soy interino. Y te digo, ya me causa gracia, ¿no? Es decir, bueno, ya me están por jubilar como interino. Esto que yo decía, 70%, bueno, soy malo para las matemáticas, podés hacer rápidamente una, nos damos una cuenta. Hay 30.000 docentes, un poco más, en toda la UBA, el 70% de ellos, 7 por 3, 21, unos 20.000 docentes, o un poco más, están en tus mismas condiciones, con diferentes antigüedades. Eso me alienta de alguna manera. Ahora, una cosa que te quería comentar, se me ocurrió cuando vos hablabas, ya ni en la paz de los concursos creo, ¿no? Porque vos hablás de los concursos, pero las veces que hay concursos se arma cada tole con los concursos, con los jurados y con los candidatos de un sector o de otro, que ya realmente... Claro. Ni la palabra concurso me da ninguna señal de esperanza, ¿no? Claro, esas son después de todas las internas del caso, pero aún en esas... Que son muy fuertes, ¿no? Porque con la dinastía Shuberov, por ejemplo, sí, o con la dinastía Slapa, que por lo menos en psicología, realmente los claustros, como vos bien decís, eran claustros hechos Alfredo, y derechos. Perdóname, ¿no? Se te va mucho la voz. Ah, no, perdón. Sé si podés... Bueno, acá nuestro operador tomó nota del tema. Bueno. Lo que pasa es que el operador es interino también. Bueno, no, es titular. Vamos a sustanciarle un concurso. Pero está lejos de la jubilación, es un problema. Escúchame, Eduardo, Irene Antinori, que es nuestra productora, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, yo a esto le iba a sumar no solamente los docentes ad honorem, porque hay una trampa aún mayor en la facultad, por lo menos en la época en que yo fui docente en la Universidad de Buenos Aires en psicología. Ajá. Éramos los docentes que no éramos ad honorem, que éramos como concurrentes, que nos tomaban la cátedra pero no nos daban el nombramiento ad honorem, porque ad honorem significaba que teníamos la posibilidad de acceder a la obra social. Claro. Que también son muchísimos, por lo menos en mi época éramos muchísimos los docentes, digamos, sin ningún tipo de nombramiento. No, bueno, siguen existiendo, no te sabría decir exactamente qué proporción, pero en todas las facultades, que yo sepa, existe esa situación, que es también, entendámonos, estrictamente ilegal. Sí, sí, totalmente. ¿No? Totalmente. No, esos docentes no tienen... no tienen estatuto jurídico, no existen para las instancias institucionales de ninguna facultad. Eso es una barbaridad absoluta, debería estar estrictamente prohibido, como por supuesto debería estar prohibido la existencia de docentes ad honorem. Sí, pero también hay concurrentes ad honorem, ¿viste? Yo siempre me enojé, y bueno, de paso te lo pregunto, ¿no? Yo, cuando se habla de trabajo ad honorem, yo siempre digo que eso no es trabajo. A lo sumo es una actividad, pero el trabajo, si no implica un ingreso de dinero por lo que uno trabaja, yo ni siquiera, a veces hablaba de mita, ya no con asgo, siervo de la gleba, qué sé yo, pero esto de trabajo ad honorem me parece una paradoja en sí mismo. Pues claro. Es una de esas perversiones de la lengua, sí, sí, o de la utilización de la lengua. Ad honorem significa que son honorarios, que se les hace el honor de trabajar en la Universidad de Buenos Aires gratuitamente. Es insoportable. Es insoportable, pero como bien dijiste vos también en tu trabajo, lo soportamos, ¿no? Es insoportablemente soportable. Ahora, una pregunta más concreta. Vos pertenecés a la Asamblea de Intelectuales del Frente de Izquierda. Sí. ¿Están pensando alguna estrategia de sumar otros grupos? No, bueno, casi, sí, se está trabajando. No me animo a preguntarte de carta abierta, pero bueno, ¿alguien más que haga eco de todo esto? No, claro, no es solamente la asamblea, sino que las tres gremiales docentes, la que salió con mucha fuerza apenas empezaron a conocer los primeros casos, como mi caso particular, fue la AGD, ¿no? Claro. La Asociación Gremial Docente de la UBA, y luego también FEDUBA y las otras gremiales docentes, todas están trabajando. Bueno, hay diferencias políticas entre ellas, entonces se está trabajando paralelamente, pero en este caso con mucha conexión y procurando hacer acciones convergentes, porque lo que está aquí en juego es el interés general de la Universidad de Buenos Aires, digamos, que por el momento hay que privilegiar por encima de esas diferencias ideológicas y demás. Entonces estamos procurando mancomunadamente hacer toda una serie de acciones. La más inmediata es esperemos que un gran acto público que se va a realizar el próximo viernes 8 de junio, a las 19 horas, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la calle Santiago del Estero 1029, bajo el formato de una así llamada clase magistral a cargo de un grupo de los docentes afectados. Estamos allí invitando a los medios, estamos invitando también al menos algunos de los legisladores que a fines del 2009 propusieron en primer lugar y después votaron esta ley que supuestamente nos ampara, ¿no? Exactamente. Eduardo, Fernando Tevele te va a hacer una pregunta y después yo voy a retomar un temita que me quedó pendiente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? La consulta viene por el lado de... del kirchnerismo metiéndose en lugares que fueron, digamos, históricamente comandados por o bien por otras líneas internas del peronismo, o bien, como en el caso de la universidad, por la izquierda. En los organismos públicos, últimamente todo el mundo dice se viene la cámpora, como en el 2001 los comerciantes de clase media decían se vienen desde la villa para saquearse. Hay como un rumor permanente, y en muchos lugares, efectivamente, la cámpora está accediendo a lugares de poder con todo el poder. En la universidad no han podido con la izquierda, pero están haciendo un buen trabajo en, entre comillas, las divisiones inferiores, que son los secundarios que después van a ser universitarios. Sí. ¿Usted cree que la izquierda va a poder seguir sosteniendo su fuerte presencia en la UBA? Mira, yo creo que sí. Lo que vos llamás presencia de la izquierda en la UBA es sobre todo en el plano estudiantil y en algunos sectores docentes, ¿no? Como yo decía recién, la universidad como tal la dirige en este momento una, no sé cómo llamarla, una entente entre el propio kirchnerismo y otros sectores políticos como los radicales y el PRO. Pero la Universidad de Buenos Aires tiene una larga tradición contestataria, llamémosla así, en sus bases estudiantiles y en ciertos sectores docentes, que ya constituye, digamos, una tradición clásica que se va a mantener, no me cabe duda, y que incluso este tipo de conflictos tiende de alguna manera a reforzar y quizá a un crecimiento. Después, por supuesto, hacer pronósticos sobre qué puede suceder con las nuevas camadas de estudiantes o de docentes que vayan llegando, porque tampoco es descartable que esta suerte de limpieza que se está intentando hacer tenga que ver con ciertos cálculos políticos a mediano plazo. No lo sé, es una de las hipótesis posibles. Bueno, veremos. Eduardo Brunner, acá nosotros en este programa que va por la retaguardia.com.ar, una radio de internet, y también por una AM, que es la 690, realmente estamos muy contentos de haber podido charlar con vos. Te quiero hacer una última pregunta por hoy, ¿no? Vendrán otras. Siempre atravesó de distinta manera, pero me parece que siempre está presente una cierta, yo diría, banalización, para decirlo suave, o bastardización del intelectual, ¿no? Yo creo que hay muchos sectores populares que ven en el intelectual algo así como un agente del mal, ¿no? Como algo bastante poco valorable. Yo te voy a mandar por mail el último trabajo que publiqué en la agencia Pelota de Trapo, porque trabajo este tema directamente, ¿no? ¿Cómo ves ahora ese tema, ¿no? Desde la vieja antinomia que había, que libros no, alpargatas sí, todo ese tiempo. ¿Hoy cómo está el tema de lo intelectual instalado para vos, ¿no? En la cultura argentina. Bueno, me haces una pregunta de una enorme complejidad, por supuesto, de manera que lo que diga tiene que ser necesariamente muy esquemático. Sí. Pero es obvio que en los últimos años esta situación que vos describís ha cambiado a partir de que hay una visibilidad cada vez más grande de distintos grupos de intelectuales que ponen en discusión de un lado o del otro, ponen en discusión muchas de las de las situaciones, de los procesos políticos, culturales y demás que se están dando en el país. Yo no sé si eso, aunque pueda sonar medio antipático lo que voy a decir, no sé si eso es necesariamente bueno. Digo, depende de cómo se procese y hasta qué punto tengan justificación esos agrupamientos. El problema más complejo es cuál es el papel que el intelectual, cada uno de aquellos que se autodenomina o que es públicamente reconocido como un intelectual, un filósofo o el título que se le quiera poner, qué es lo que tiene para decir, digamos, sobre la realidad social, política, el contexto cultural más general que lo rodea o en cuyo seno el intelectual pretende plantar su palabra. Yo creo que esta es una discusión que hasta cierto punto hay que revisar. Ha cambiado muchísimo las cosas en las últimas décadas. Yo soy más bien conservador en ese sentido. Bueno. Quiero decir que mantengo esa vieja, prestigiosa y a mí me parece que interesantísima concepción o figura o imaginario, o llamarlo como quieras, del intelectual sartreano. Como claro, claro, claro. Decir, ¿no? Exactamente. Bueno, pero eso realmente, bueno, yo admiro tu optimismo, yo en algunos momentos soy bastante más escéptico respecto a esta a estos cambios, ¿no? Creo que de todas maneras, bueno, estamos hablando acá en este programa, no lo hubiéramos podido hacer hace unos años porque ahora se ha facilitado mucho la posibilidad de los medios alternativos, claro. Pero es un debate que yo creo que habría que darlo con, no sé, se me ocurre con un poco más de fuerza, ¿no? Sin duda. Porque lamentablemente en la hegemonía que tuvo Carta Abierta, yo ahí sí, yo no, me di cuenta que no era bueno, digamos, ¿no? Porque para... Claro, bueno, por eso digo, más allá de que algunos de mis mejores amigos intelectuales estén Carta Abierta, digo. Sí, sí, sí, sí. Gente pero, como Horacio González. No, o, sí, bueno, pero evidentemente la carta está abierta, pero el sobre está cerrado, ¿no? Exactamente, bueno, ese es el tema. Este, cuando yo digo que soy conservador en ese sentido, con todas las comillas del caso, y me refiero... bueno, a esa especie de figura paradigmática que fue el llamado intelectual sartreano, me refiero a que aún por una cuestión casi, me animaría a decir, de egoísmo personal, me sale mucho mejor mantenerme a la mayor distancia crítica del poder que me sea posible dentro de los límites que uno vive en una sociedad con reglas que si quiere comer va a tener que obedecer en algún momento. Pero en el estricto trabajo intelectual prefiero mantener esa distancia que no es una falta de compromiso. No, sino, no, en tu caso es evidente que no, es, nadie podría decir. Bueno, Eduardo, yo me voy a tomar el atrevimiento de mandarte por mail mi trabajo. Bueno, con mucho gusto. Se llama, ya con el título algo te va a decir, viejo, joven, desgarrado, ¿no? y porque yo, bueno, publico hace mucho. Lo de viejo me gusta mucho, pero bueno. A mí me encanta, cuando me dicen viejo me encanta. Pero el artículo por ahí, cuando tengas tiempo, me lo comentás porque creo que apunta a alguna de las cosas que estamos hablando y que, bueno, evidentemente por caminos distintos quizás pensamos, no sé si lo mismo, pero muy parecido. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias. Y vamos a difundir lo del viernes, que es muy importante. Bueno, macanudo, hijo. Fuerte abrazo. Un gran abrazo, gracias. Buenos días, profesor. Pere. ¿Usted sabía algo de esto? No, no, no tengo nada que ver con esto, es una cuestión del ministerio. El decreto entró en vigencia hace menos de un mes. Y si recortan el presupuesto de educación hay que echar gente, hay que jubilarla, bueno. Mala suerte que justo usted. ¿Mala suerte o lista negra? Yo no pedí que me jubilen. No, no, no, ellos lo saben, por eso dice jubilación de oficio. Acá no hay listas negras, le puedo tocar a cualquiera. Si el país está mal, si el Estado no tiene un mango, nos jodemos todo, ¿qué va a hacer? No la puedo rechazar, pero puedo pedir la permanencia por 3 años. 3 años más con opción renovable. En eso sí, usted tiene mucho que ver. Es el rector el que debe dar recursos. ¿Pero por qué no toma las cosas como vienen? Yo no creo que tenga ningún problema en conseguir otro trabajo si realmente lo necesita. No me dé consejos. ¿Un cafecito? Dígame que no le va a dar curso a la petición, pero no me dé consejos. No le digo que no. Pero hay que evaluar una serie de cuestiones para dar recursos. Honestidad, capacidad, idoneidad, disciplina, ideología. Hasta ahí veníamos bien. Usted también. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera, pero convengamos que a usted a veces se le va la mano. ¿Digo lo que pienso? Sí, sí, sí. No lo estoy censurando. Pero a veces no es objetivo y es ahí donde usted me falla. Mi opinión solo puede ser subjetiva. Objetivos son los objetos y los rectores. ¿Y usted qué es, Robles? Porque me van a pedir un perfil suyo, pero la verdad no sé cómo definirlo. No es peronista, no es radical, no es nada. ¿Qué puedo poner en el informe? ¿Anarco, marxista, zurdo? Me suena antiguo. Mejor ponga lo que no soy. No soy un inepto, no soy un corrupto, no me nombraron a dedo como usted.

Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Estamos avanzando en nuestro programa número 77, que hemos titulado genéricamente Deshaciendo. Primero fue Deshaciendo la Universidad, entrevistamos a Eduardo Gruner. Y ahora tenemos en línea un importante integrante de SOS Caballito, se trata de Mario Oivín, que hicieron el día sábado una muy importante actividad respecto a la adquisición de algunos inmuebles en nuestra querida Reina del Plata. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Alfredo Grande, estoy acá conduciendo este programa junto con Irene Antinori y Fernando Tevele. ¿Por qué no nos contás un poco qué fue esa actividad? ¿Por qué la organizaron? ¿Qué es lo que está pasando con estos departamentos en litigio? Mira, nosotros venimos denunciando la construcción o el intento de construcción de tres torres en Colpayo, Felipe Vallese, Rojas y Méndez de Andés, con un permiso de obra ilegal. A ver, voy a tratar de ser más claro. Esta es una zona protegida por la ley 2722, una ley por la cual luchamos, que preservaba 80 manzanas del barrio. El gobierno de Macri le entrega un permiso de obra a la empresa IRSA cuando ya la ley había sido votada. Es decir, esta gente tiene un permiso de obra, pero ese permiso de obra viola la norma legal. Hemos presentado un recurso de amparo que está en la justicia, y lo que venimos desarrollando semana a semana es alertar a los vecinos que intentan comprar un departamento que se van a encontrar con un fiasco, con una estafa. Es decir, esto nosotros apuntamos a que no se construya. Por supuesto, esta gente IRSA y la gente que ahora es dueña de este proyecto intentan vender rápidamente, voy a usar un término, enchalando a la gente, y bueno, se van a encontrar con un problema grave al momento que quieran, si avanza nuestro recurso de amparo, al momento en que se quieran hacer cargo de su inversión. Esa es la realidad. Pues es que perdón. No, disculpame vos que te interrumpí, pero bueno, como no nos estamos viendo, uno no sabe bien cuando el otro termina la frase. Pero me interesó mucho esto que decías, porque realmente hablando con Gruner, él hablaba de la ilegalidad de de decisiones que está tomando nada menos que la Universidad de Buenos Aires. Y ahora vos decís que el gobierno de la ciudad hace una práctica ilegal. Siempre uno estudió que los estados eran los legales y que los ilegales eran los delincuentes, pero esto plantearía ya la existencia de un estado delincuente, un estado ilegal. Bueno, es quien haya deambulado por los pasillos de la Dirección General de Registro de Obra y Catastro entrará a la quinta dimensión. Eso no está al servicio de la ley, ni de los vecinos, está al servicio de la especulación inmobiliaria. Todo tiene su tarifa, todo tiene... Imagínate, a ver, yo soy un vendedor de productos químicos que la locura de que me hicieran una construcción de 10 pisos al lado de mi casa me hizo meter en esta epopeya de pelear por la calidad de vida en el barrio. Cuando me enfrenté con toda esa gentuza, esa corruptela, la verdad es que uno que tiene sus años se sorprende, digamos, no soy un ingenuo, pero ver las mafias en funcionamiento en el aparato estatal es algo que sorprende, por ser muy generoso en la adjetivación. Esa es la realidad de la DG Rock. Siguen habilitando estas cosas, nosotros en Caballito hemos dado una dura pelea y los tenemos bastante arrinconados, pero este es... casi una manzana sobre la cual intentan levantar estas tres torres que van a dar sombra, imagínate un edificio de 90, 100 metros de altura, da sombra en algún momento a 6, 7 cuadras. Esto es una ignominia, esto no es un barrio de casas bajas, no se puede jugar con la gente, con la calidad de vida de la gente. Y desde el punto de vista político, ya que lo legal a veces, como vos bien decís, pasa a ser ilegal, se dan permisos ilegales. Pero desde el punto de vista político, cultural, ¿cómo ves vos hoy en la Ciudad de Buenos Aires el nivel de debate, la resonancia que tiene ese Caballito, el apoyo que tienen? Es decir, Porque no sé si es una norma, pero a veces dice, bueno, se lo están edificando a otro, ¿no? Bueno, yo vivo más lejos, qué sé yo. Esta cosa de que si a mí no me pasa, yo no me comprometo tanto, ¿no? Bueno, a ver, hay momentos de alza en que la gente se compromete y nosotros creo que pudimos sobre esa ola tener la ley 2722. Esto corre por mi cuenta, no soy un especialista en el tema, pero digo, el común de la gente obtiene un éxito y después retrocede y vuelve a su casa tranquilo. Algunos seguimos peleando porque pensamos que hay que seguir sosteniéndolo. Hoy no es un momento de alza, la gente piensa que es... Por otro lado, en Caballito está preservado, no hay, excepto esto que es muy grande, no hay otros sucesos donde esté puesto en tela de juicio la ley. Lo que pasa es que estos son tres torres de casi 90 metros de altura. Esto va a acentuar el colapso de las cloacas y del agua corriente que tiene la gente de alrededor. Ahora, esto del colapso de agua, yo el otro día por una reunión, no digamos laboral, pero sí una actividad mía, fui por la calle Tronador 2500, 3000, que me dijeron que era la ex la empresa Nestlé que estaba ahí. Bueno, unos edificios impresionantes, de 5 edificios, no muy altos, más como en extensión. Sí. Y yo pensaba esto que vos estás diciendo, ¿no? Cómo es en distintos barrios, que siempre fueron barrios residenciales de una unidad, de pronto aparecen estos monstruos inmobiliarios. ¿Y qué pasa con la infraestructura de servicios, no? Bueno, pero eso, estimado Alfredo, quien tendría que dar respuesta es la Dirección General de Registro de Catastro. No puede habilitar obras para tu gobierno, o para amplificar esta idea. Sí. Cuando habilitan estas tres torres, en la autorización que da la Dirección General de Registro y Catastro, plantea que AISA, la empresa de agua, se compromete a hacer un caño de, espero que no me falle la memoria, entre 5 y 7 metros de diámetro, en la calle Méndez de Andés, entre Espinosa y Hidalgo, es decir, a lo largo de 6, 7 cuadras. ¿Sabés cuántos milímetros hicieron de ese caño? No. Ni uno. Caramba. Nada. Es decir, lo que era una condición sine qua non para habilitarle la obra, no se hizo. Por supuesto, esta gente empezó a construir. Claro. Es una cosa de un juego, un engaño mutuo. Entonces ponen, sí, AISA va a hacer eso. Bueno, pero digo, ¿y si AISA no construye eso? Y habrá que demandar a AISA. Es terrible, porque en el medio está la calidad de vida de la gente, de los vecinos, de los ciudadanos. Pero vos sabés que estaba pensando justamente, el otro día vi un gran cartel sobre el tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Que es un eufemismo que ya sabemos a qué se refiere. Pero justamente me acordaba una película de Pino Solana, donde justamente los residuos sólidos empezaban a salir a la superficie, ¿no? Ah, sí. Y estaba todo. Y realmente creo que esto del residuo sólido es casi una metáfora, ¿no? Porque si una empresa se compromete a algo, además que nos mata con esa publicidad de agua, y uno después piensa en la minería a cielo abierto, y etcétera, pero evidentemente es una estafa, y supongo que AISA tendrá abogados a rolete, como que si vos querés hacer una demanda legal contra AISA, te cueste mucho remontarla, ¿no? Te inundás en la burocracia, por y eso, valga la imagen de la inundación. De residuos sólidos. Exactamente. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Irene. ¿Cómo estás? Yo me quedé pensando en la calidad de vida que perdemos los habitantes de Caballito, ¿no? En estas construcciones siniestras que se abren, donde antes los chicos en el barrio salían a jugar y ahora te ves de repente que hay moles gigantes. Por ejemplo, las que se construyeron al lado del ferrocarril, cerca de la sede del Club Ferro. O sea, te imaginas, esos monstruos que están ahí impiden incluso y le tapan todo el sol a la gente que va al club. Exacto. Entonces, ¿cómo esta medida no se puede extender a otros lados, no? Porque más allá de que digan que estos edificios tienen pileta, tienen, qué sé yo, para hacer sus asados, pero en realidad es una mentira y es una engaña pichanga, porque pierden calidad de vida. sin lugar a dudas, no tienen calidad de vida ni los que van a vivir ahí ni los que lo circundan. En esta zona donde quieren construir estas tres torres que hacía alusión ahí en Felipe Vallese y Colpayo, cuando vos tenés torres, se produce, y no soy alguien que maneje la física, pero unas corrientes de aire. Hay una plaza en esa esquina donde ahora no pueden ir más los chicos porque hay un frío, un viento terrible. Alrededor de las torres se produce alguna fuerza física que deteriora salvajemente la calidad de vida. Vos sabés que eso lo vemos continuamente en Espinosa y Avellaneda, que vos circulás por ahí y te volás. Mirá, bueno, es eso, mujeres, son las torres. Pero eso, quienes habilitan, que son arquitectos, tienen que preservar la calidad de vida. Yo construí mi casa en un barrio de casas bajas. ¿Por qué alguien iba a construir tres torres enfrente o una torre de 10 pisos al lado de mi casa? ¿En calidad de qué? Bueno, el tipo me puede decir, señor, propiedad privada. ¿Está bien? Bueno, los vecinos de este sector de Caballito consideramos, construimos, compramos nuestras viviendas buscando una determinada calidad de vida. Yo busqué algo que tuviera que ver con mi casa paterna, una casa con un jardín. Bueno, eso yo creo que hay que respetarlo y que tiene que haber un ente que respete o haga respetar esa cuestión. En una ciudad donde la especulación inmobiliaria es patrón y sota, se hace muy difícil esa cuestión. Se hace muy difícil, además, por otro tema que vos creo que lo estás incluyendo, ¿no? En algún momento la profecía fue, bueno, irse hacia el Gran Buenos Aires, los barrios privados, los country y demás. Y ahora vemos que hay un colapso absoluto todos los días para llegar a la ciudad y un colapso para irse a la ciudad. Entonces ahora me parece que el criterio, te aclaro que obviamente no soy arquitecto ni urbanista, pero me parece que el criterio es el country vertical, ¿no? Es decir, exactamente. Todo que antes era en superficie, como ya yo no creo que se pueda volver a entrar en la ciudad, dentro de 5 años va a pasar lo de San Pablo, ¿no? Que no se puede mover el tránsito directamente, pero es una ciudad muy diferente a la nuestra. Pero esta idea de pequeñas ciudades, que es esta que yo te mencionaba en la calle Tronador, donde es como un country vertical, o sea, tiene todos los servicios, supongo que estará Farmacity también, porque está en todos lados, y de pronto, bueno, es como el country dentro de la propia ciudad, o sea, que no hay un criterio urbanístico general, que más allá de la calidad de vida que vos remarcás y yo acuerdo, pero no habría una especie de idea totalizadora de cómo hay que vivir, digamos, ¿no? Es decir, se vive de cualquier manera. Primero es, bueno, vamos a los country y ahora vamos a las torres. Es así, Alfredo. A ver, esta es una ciudad muy hermosa, o era una ciudad muy hermosa, con un patrimonio arquitectónico muy importante, que está siendo arrasado por la especulación inmobiliaria. Eso es lo que tenía que haber trabado un gobierno de la ciudad preocupado por el turismo, preocupado por el desarrollo de sus actividades. Hoy lo único que priva en esta ciudad, o prima para ser más, más claro, es la especulación inmobiliaria. Hay que arrasar con todo, hacer los countries verticales, como vos lo llamás, con muy buen tino, y con seguridad, bueno, con todos esos chiches, pagando expensas que son fortunas, sí, sueldazos, sí, ¿está bien? Sí. Digo, y afectando la vida de la gente. Bueno, quienes queremos o seguimos pensando que esta es una ciudad donde nos tenemos que relacionar y donde queremos vivir en comunidad con nuestros vecinos, reclamamos otra cosa. Yo estoy seguro que la pelea, por lo menos en Caballito, vamos a salir exitosos. Bueno, estamos hablando con Mario Orbín de ese... ¿Me lo dije bien el apellido o me equivoqué? Hoy bien, esto está perfecto, no te preocupes. No, porque Irene hizo un gesto de desesperación. De SOS Caballito, que tendría que ser SOS Buenos Aires, ¿no? Porque evidentemente el SOS sí, atraviesa todos los barrios. Fernando Tevele, que vive en Mataderos, te quiere hacer una pregunta. No, pero ¿cómo no? En realidad, ¿qué tal? ¿Cómo va? En realidad, más que una pregunta, es una reflexión y va en el sentido de esto último que vos decías, SOS Caballito debería ser SOS Ciudad y quizás debería ser SOS todas las grandes ciudades del país, porque si uno repasa Rosario, repasa Mar del Plata, en todas las grandes ciudades, en Córdoba, en todas las grandes ciudades, entonces había grandes barrios, grandes barriadas de casas bajas, de clase media, que se han convertido en verdaderos countries hacia arriba, como definiste bien recién, Alfredo. Así que ni siquiera ya es una cosa que se esté dando solo en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos durante mucho tiempo contacto con agrupaciones de vecinos, hasta de Neuquén, de Rosario, de muchas, de Mar del Plata, donde estaban, la verdad, buscando la experiencia nuestra. Creo, no quiero ser soberbio, pero nosotros fuimos los primeros que marcamos un camino, que planteamos, bueno, que había que resistir eso. Es muy porteño, su comentario fue muy porteño, ¿eh? Bueno, no quise ser soberbio. No, acá Fernando Tevele tiene algunas contradicciones, pero en realidad no es soberbio. Sí, es así, porque acá Irene está haciendo gesto de aprobación. Sí, de otros barrios a tomar la experiencia de Caballito. Exactamente. Bueno, hay que ser soberbio cuando es la verdad, no es ningún pecado. Mario, estamos muy orgullosos. Bueno, está bien, el orgullo yo creo que es una virtud. A veces parece que el orgulloso, la cultura elogia más al deprimido que al orgulloso, nunca entendí por qué. Bueno, Mario, te mando un fuerte abrazo. Realmente creo que es muy importante todo lo que dijiste. El tema lo vamos a seguir porque, como bien dijiste vos y confirmó Tevele, que es fuente de toda razón y justicia, es un tema de la ciudad, de las grandes ciudades y del criterio, ¿no? Porque evidentemente mandar a la gente lejos es bueno, pero también si todo el trabajo está en la ciudad, esa gente va y vuelve todos los días y el infierno es absoluto. Y está el tema también de los trenes, con la masacre del 11, la bomba que es el tema de Metrovías, que nadie lo quiere agarrar, por algo será, ¿no? Cada uno que sube al subte y baja, bueno, es toda una epopeya. Hay muchos temas para hablar. Nosotros queremos en este programa darle mucho espacio a los problemas de la ciudad y contamos contigo, supongo, para seguir hablando de estos temas. Va a ser un gusto, Alfredo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a tu gente. Gracias, fuerte abrazo. Chao, gracias. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Como siempre, los aforismos implicados son un cálido refugio. El otro día una alumna me preguntó qué es un aforismo y la verdad es que tendría que escribir un aforismo implicado sobre qué es un aforismo. Le contesté, no recuerdo ahora exactamente qué, prefiero leer algunos aforismos que quedaron acá en mi primer libro con la agencia Pelota de Trapo. Por ejemplo, en una cultura no represora, el orden de los factores siempre altera el producto. Actualmente, la estrategia de la cultura represora es borrar con la mano lo que escribió con el codo. Para la cultura represora no es problema que mueran muchos, el problema es que nazcan demasiados. No somos tontos, el mal de muchos aumenta nuestro desconsuelo. Y el último aforismo que quiero compartir, seguramente ya lo he dicho, pero viene en relación a este programa que tuvo como eje central deshacer, destruir sin transformar, es: la violencia saca lo que sobra y el amor pone lo que falta. Creo que estamos al revés, donde realmente hay violencia que intenta poner lo que no falta, porque evidentemente no faltan profesores jubilables, no necesitamos grandes torres, y entonces justamente se invierte la lógica de la cultura represora. Tenemos acá que la violencia pone lo que no falta y entonces no tenemos el amor suficiente para sacar lo que sobra. Bueno, llegamos al final de Nuestros Sueños Posibles. Nuestro próximo programa será el 12 de junio, nuestro programa número 78. Hoy es martes. ¿No era lunes hoy? No, hoy es martes. ¿Ah, sí? Hoy es martes, estamos cerca de llegar a la 28, te lo puedo asegurar, yo estoy en Mar del Plata y estoy escuchando Sueños Posibles en FM Residencias. Ah, bueno. A quienes les damos la bienvenida, así que yo estoy absolutamente recontra seguro que es martes. Bueno, será lunes y será martes, de acuerdo a quién nos escuche y dónde. Y además, bueno, muy contento porque con FM Residencias tengo una larguísima tradición, anticipación, inclusive hace muy poco me hicieron una nota que ya, por supuesto, está cargada en la internet. Bueno, entonces, para nosotros lunes, felices sueños posibles Irene, felices sueños posibles Fernando. Felices sueños posibles. Y para los residentes del martes, felices sueños. Sí, felices sueños a los marplatenses.